Programa de entretenimiento apto para todo público. FM Mundo presenta Global Hits con Armando Plata. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que escuches las 30 de 2024. Un programa especial de 2 horas con la selección de las 30 canciones más populares en Iberoamérica y el mundo, según Global Hits con Armando Plata. Así que no te pierdas Global Hits 523. 2 horas con las 30 de 2024. Escúchalo y colecciónalo. Las 30 canciones más populares de 2024 en Iberoamérica y el mundo, según Global Hits, con Armando Plata. Número 30. Los Ángeles Azules logran el 13 de abril de 2014 su cuarto número uno de Billboard en el listado Airplay del regional mexicano en la Unión Americana. Los Ángeles Azules llevan la cumbia al estilo mexicano a un nivel superior, con exitosas colaboraciones como esta, la voz poderosa de Alejandro Fernández. Título de la canción, La Cumbia Triste, se toma la República Mexicana y por 3 semanas Monitor Latino la certifica como número uno de la Nación Azteca. Número 29. Move, la sensación de los dance floors del planeta y tendencia global digital. Es una mezcla de afrobeat y de house melódico. Uno de los 5 temas más buscados mundialmente en la plataforma Shazam en 2024. Una apuesta exitosa del icónico DJ de Alemania Aaron Ford, el productor Steve y el cantante estadounidense Malachi. 4 semanas como número 1 en Global Dance Charts de Holanda. Número 28. Ella es la hija de una cantaora de flamenco que se engancha desde muy joven con el idioma italiano. Pinta, monta en bicicleta por el campo, es de Málaga, pero Madrid la seduce. Madrid City de Ana Mena, la chica que pone a bailar a decenas de miles en el Palacio de los Deportes de la capital de España. En la primera semana de marzo de 2024, Top 40 Charts le da primer puesto con este pop electrónico en la península ibérica. Número 27. El 31 de mayo de 2024, Eminem reaparece con Jurini, la canción incluida en su 12º álbum de estudio, donde interpola este clásico ochentero de Steve Miller Band, Abracadabra. Houdini, un popurrí de los más conocidos éxitos de Eminem a lo largo de casi 4 décadas de carrera artística. Mejor debut mundial digital en la primera semana de junio de 2024. Nominado al premio Grammy 2025 por Mejor Actuación Rap. 9 certificados de platino. Número 26. Este es el nuevo nombre con el que la mayoría de estrellas consagradas quieren grabar. Capo despega en España, donde es toda una celebridad con Ohana, una canción que también le da su primer número uno en el mercado hispano de Estados Unidos. Pero con esto ratifica su supremacía. Qué pecado, Capo y Manuel Turizo, una bachata alternativa, romántica y sensual, que se toma todos los países hispanoparlantes en el último trimestre de 2024. Número 25. Artemas pone a Chipre en el radar con I Like the Way You Kiss Me. Me gusta la manera como me besas. Revive el Dark Wave, muy de moda en los años 80, y le agrega algo de gótica. Spotify la ubica en el playlist oficial del Hyper Pop, al lado de Joy Division y Charlie XCX. Desde la tercera semana de abril de 2024 es una de las 10 más rotadas en el planeta. Número 2 global de Spotify y número 1 en Alemania. Número 24. Los Ángeles Azules y Emilia encienden los premios Juventud 2024 con Perdonarte, ¿para qué? Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Perdonarte, ¿para qué? Un retrato de lo que es el desamor. Le da a Los Ángeles Azules su primer número uno de Billboard en el mercado hispanoparlante de Estados Unidos, luego de 3 décadas de carrera artística. Y de paso consagra a la Argentina Emilia. Número uno de México por 4 semanas. Número uno de Monitor Latino en Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos Latino y el regional mexicano. Número 23. Las buenas noticias para Maluma comienzan en enero de 2024. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién. ¿Según quién? Al lado de Karim León. Se consolida en Centroamérica, República Dominicana, Colombia y México. En el mercado hispano de Estados Unidos logra el número uno del Latin Airplay de Billboard, número uno del regional mexicano y el número uno de Monitor Latino. Ay, otro chisme más que te. Ey, dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Número 22. Cuando los rockeros cantan, crean magia. Este es un ejemplo. El sonido del silencio, The Sound of Silence, en una versión de la banda rock Disturbed. Grabación original de Simon and Garfunkel de 1964. 60 años después, el joven productor y DJ de Australia, Cyril, toma las voces de David Draiman y Erica Walt y crea una remezcla que se convierte en el crossover de 2024. Como lo dijo ella a la revista GQ, cada vez entiendo más la belleza del minimalismo. Es un ejercicio importante. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puesta. Se pasa rico soltera. Número 20. Ella es considerada por la revista Rolling Stone como una de las más grandes cantantes de todos los tiempos. Beyoncé, la artista con mayor cantidad de certificados RIA de platino, oro, plata y diamante en la historia de Estados Unidos. En la segunda semana de febrero de 2024, sorprende con la segunda parte de su álbum Renaissance, enmarcado en el género country, del cual surge Texas Hold'em. Número 19. En mayo de 2024, uno de los talentos artífices del auge de la música country estadounidense a la corriente principal se une con un ícono del pop y la rompe. Y Post Malone con I Had Some Help. La segunda canción con el mayor número de semanas en el número uno del Hot 100 de Billboard en 2024. Auténtica reina del crossover entre el pop y el country. Canción del verano gringo. 12 certificados de platino, nominada al premio Grammy como canción country y mejor dúo country del año. Número 18. La recuerda, Stumbling In de 1978. En 2024, el DJ de Australia, Cyril, se convierte en todo un especialista al remezclar este clásico de 1978, clásico de los británicos Mike Chapman y Susie 4. Tropezando, otra de las canciones más buscadas en Shazam desde que Cyril la pincha en sus presentaciones. En la tercera semana de abril de 2024 y después de 150 días en el mercado, Global Dance Charts le da el mayor ascenso en la escena EDM mundial. Número 17. Sale el 5 de abril de 2024. Es una pista de synth pop que impresiona a los críticos como uno de los mejores temas de mitad de año. Good Luck Babe de Chappell Roan alcanza muy rápido los 100 millones de reproducciones en Spotify. Nominada al premio Grammy 2025 como canción, grabación y actuación del año. 12 certificados de platino y número uno del Pop Airplay de Billboard en Estados Unidos. Número 16. Como una celebración a la belleza de la mujer, Mike Towers la rompe continentalmente con La Falda. Esa falda, chiquitita, ay qué bonita. La Falda del quinto álbum de estudio de Mike Towers con 22 canciones inéditas. En la primera semana de marzo de 2024, líder de monitor latino en Centroamérica, México y la mayoría de países de habla hispana, con 780 millones de impresiones. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. En breve, continuamos con las 30 de 2024. Las 30 canciones más populares de 2024 en Iberoamérica y el mundo, según Global Hits, con Armando Plata. Número 15. El regreso del Linkin Park es imparable a pesar de la polémica desatada por incluir en su formación una nueva vocalista, Emily Armstrong. Emptiness Machine, el tema con el que Linkin Park revive mundialmente el rock en 2024. 13 semanas como número uno de Top 40 Charts en Alemania. Primera canción en toda la carrera de Linkin Park en llegar al Top 10 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Número 14. La voz viene de Minas Gerais, es Gustavo Lima. Y los de Goiânia son Bruno y Marrón. Ellos unen sus talentos y dos diferentes zonas horarias de Brasil para hablar de un corazón roto en relación errada. Relación errada, un impacto bravísimo. En julio de 2024 completa 12 semanas como número uno en ventas y atención mediática. Una de las tres canciones más populares del año en Brasil. Número 13. Este es un himno moderno de seducción y pasión en la voz de un joven cantautor de corridos tumbaos. Baila mal en flecha y eso te gustó. Eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla. Javi, la diabla, número uno del Hot Latin Songs de Billboard, le da la vuelta al planeta. En la cuarta semana de febrero de 2024 es el acto artístico hispano de mayor figuración internacional, número 5 mundial de A-Charts y 21 días como líder global de Spotify. Número 12. Jimin se convierte en el segundo miembro de la banda surcoreana de K-pop, BTS, en alcanzar el número uno como solista en las listas globales de Billboard con Who. Who, una mezcla de hip hop, beat y rhythm and blues, incluido en el segundo álbum de Jimmy de estudio llamado Mouse. En la primera semana de agosto de 2024 llega el número uno mundial en Spotify y permanece por 20 días. Luego, en la misma plataforma duerme por 5 meses en el Top 10 global. Número 11. Un mapache logra que la difunta cantante italiana Rafaela Carrà suene en todas las discotecas, redes sociales y taps de la radio del planeta. El remix de Pedro, la sorpresa viral de los DJs alemanes Jack Somi y Agatino Romero. Sale el 26 de marzo y 2 meses después, en junio de 2024, pisa fuerte con 4 semanas consecutivas como número uno del EDM, según Global Dance Charts de Holanda. Paseo tutta sola per le strade, guardando atentamente i monumenti. Número 10. El colombiano Feid conquista territorio del continente americano con No supe qué día te olvidaste de mí, Luna, sexto acto más escuchado a nivel mundial en Spotify desde febrero de 2024. Encabeza las listas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y España. Doble platino en España y cuádruple platino en Estados Unidos. Número 9. Un tributo de agradecimiento por las cosas bonitas y positivas de la vida. Benson Boom con Beautiful Things. Las cosas bellas. 45 certificados de platino y uno de diamante. La canción más rotada en la radio de los 5 continentes según Top 40 Charts. Campeona de ventas digitales en plataformas. Y número uno mundial de A-Charts en marzo de 2024. Número 8. APT son las siglas de apartamento, pero también es el nombre de un juego muy popular en Corea del Sur, donde el que pierde se debe tomar un trago de licor. La neozelandesa Rosie, residente en Corea del Sur, Rosie. La chica, arrepentida por promocionar el juego y el licor, decide borrar la canción de las redes, pero ya era viral. Y por coincidencia de la vida, Bruno Mars le ayuda para regrabarla. En la cuarta semana de octubre es el mayor impacto mundial digital, con un debut directo al número uno global en iTunes. Y luego, superventas de final de 2024. En breve continuamos con las 30 de 2024. Las 30 canciones más populares de 2024 en Iberoamérica y el mundo según Global Hits con Armando Plata. Número 7. Según Radio Carolina de Chile, Gata Only de Floyd Minor y Chris MJ supera a Beyoncé y a Taylor Swift con mayor número de reproducciones digitales en ese país. Baby, dale, ponte, mami, follow me, tú eres like for me, yo tu rapi, gata, tú estás only, mándame tu vida. Gata Only marca la primera vez que un artista de Chile ingresa al top 10 de los Hot Latin Songs en Estados Unidos desde 1998, cuando Miriam Hernández lo hizo con Huele a Peligro. En la tercera semana de abril de 2024, Gata Only es la canción en español con mejor figuración a nivel mundial. Número 6 global de Spotify. La serena, por la venia al mar. Yo quiero ir contigo y tú eres conmigo. Número 6. Nace en Los Ángeles, California, un 18 de diciembre de 2001 mediante inseminación in vitro. 23 años después, domina el planeta Tierra con sus canciones. Billie Heinrich, una de las mayores exponentes de la generación Z. En julio de 2024 revoluciona la escena LGTBQ con Birds of a Feather, pájaros de la misma pluma. Nominada al premio Grammy 2025 como Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Actuación Pop. 29 certificados de platino. Sabrina Carpenter es la nueva estrella juvenil de la Tierra. Desde el 11 de abril de 2024 la rompe con Expreso. Sabrina Carpenter, la primera artista en 66 años de historia del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, en imponer dos canciones debut en los tres primeros puestos, algo que solo habían logrado los Beatles. Expreso, considerada la canción del invierno boreal, nominada al premio Grammy 2025 por Canción del Año, Canción Pop y Remix. Dos certificados de diamante y 30 de platino. Este artista logra lo que Beyoncé no pudo, dominar por completo las listas del country pop alternativo en Estados Unidos y el mundo. Shabusi, en la segunda semana de mayo de 2024, cautiva al público con una canción de bar, mezcla de hip hop, soul y rock. Empata el récord del mayor número de semanas en el primer lugar del Hot 100 de Billboard en toda la historia, 19 semanas no consecutivas, 13 certificados de platino. Considerada por la mayoría de críticos musicales del planeta como la canción retro de los años 70 que suena profundamente moderna. Die With A Smile, muere con una sonrisa de Bruno Mars y la colaboración de Lady Gaga. 11 certificados de platino, nominada al premio Grammy 2025 como canción del año y mejor actuación de un dúo pop. Número 1 en 20 naciones. A finales de diciembre de 2024 completa 36 días como bestseller digital global en iTunes y 91 días como número 1 mundial de Spotify. Recauda 315 millones de dólares. Vende 2.3 millones de boletos en 62 shows a nivel internacional. Y es el mayor récord de una artista hispana en toda la historia. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Karol G con Si Antes Te Hubiera Conocido, de su quinto álbum de estudio. Una fusión de merengue minimalista con algunos acentos urbanos. 12 certificados de platino. Número 7 en Suiza, 6 en Bélgica, 5 en Brasil, 4 en Italia y número 1 en Portugal. Además, la canción más popular en 22 países de habla hispana según Monitor Latino. ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego! De acuerdo a Billboard, Taylor Swift es la artista de 2024. Pero esta voz y esta canción, que por 32 semanas asciende consistentemente hasta el podio de honor, es... La canción del año, Lose Control del Orgullo de Kanye, Georgia, Estados Unidos, Teddy Swims. Sale al mercado en junio de 2023. 7 meses más tarde, en enero de 2024, ya la tararea medio planeta. Segundo sencillo del álbum debut, He Probado Todas Las Terapias. 45 semanas en el Top 10 del Hot 100 de Billboard. 43 certificados de platino y uno de diamante. Y Top 5 en 23 naciones. Global Hits con Armando Plata.